reto divertido. Descubriendo el deporte para los jóvenes. Programa presentado por Gonzalo Chinchilla. Hola, buenos días. Estamos aquí para concienciar a los jóvenes de las ventajas tanto físicas como anímicas de la práctica del deporte. Queremos hablar de la importancia que tiene para su desarrollo y así motivarles a realizar un ejercicio físico que les reportará grandes beneficios en el presente y en el futuro. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y siempre me ha apasionado el mundo del deporte. Un saludo desde los controles de Esther Díez. Bueno, en este programa vamos a tratar el deporte del windsurf. Como todos sabréis, este es un deporte individual, ya que lo practica una sola persona sobre una tabla y con una vela. Bueno, el windsurf sobre todo nos fortalece los brazos, los hombros, la espalda, la cintura y el equilibrio, muy importante. Bueno, las ventajas de iniciarse en el mundo del windsurf es porque nos iniciamos en el mundo de la vela y entonces esto nos va a permitir aprender a tomar el viento correcto, a tomar rumbos, etc. Bueno, el windsurf se puede practicar en un pantano o en el mar. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en el pantano los vientos son más rachados y bueno, el agua está más llana. En cambio, en el mar nos encontramos con las olas como un elemento con más dificultad a la hora de aprender, pero el viento es más constante. Bueno, como sabéis, el windsurf lo que nos permite es coger gran velocidad, también nos permite, en el caso del mar, pues dar saltos sobre las olas, realizar acrobacias, etc. Bueno, animo a todos los jóvenes a introducirse en este deporte y a los padres a ayudarles, ya que es un deporte que lo único que requiere es nuestro cuerpo y tener una tabla que es la tabla de windsurf, la que nos va a ayudar a realizar el deporte. Bueno, la tabla de windsurf, como sabéis, consta de una vela que lleva una cuerda que va enganchada a la tabla, que normalmente es con nudos para ayudarnos a subir la vela. Después la tabla lleva una orza que está incorporada y que no hay que manejar sobre la marcha, y también unas pequeñas quillas que van en la parte de atrás de la tabla que nos ayudan a dirigir la tabla. Bueno, hasta aquí les dejamos por hoy. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com.